Matilde, bañate el cuerpo, Ruperto. Date una ducha en el baño con agua helada en invierno. Si su señora le ordena al acostarse bañarse, avívese don Vicente y le pide agua caliente. Qué frío siento beber, señor, el agua caer. Me pongo así a tiritar y no me decido a entrar. Si me jabonas la espalda, yo te lo juro, esmeralda, que rompo mi compromiso y una ducha me daré. ¡Fíjale! ¡Qué rica la duchita! ¡Ay, qué rico! Para besarte, muchacha, debes bañarte en la ducha. Deja tomarte la mano, que mi pasión por ti es mucha. Si yo tuviera una Dina, me mallaría Cristina. Prefiero seguir solito antes de darme un bañito. Qué frío siento de ver, señor, el agua caer. Me pongo así a tiritar y no me decido a entrar. Si me jabonas la espalda, yo te lo juro, esmeralda, que rompo mi compromiso y una ducha me daré. ¡Qué rico! Pero qué fría la ducha, pero qué rica la ducha, como me gusta la ducha, como yo gozo la ducha, pero qué fría la ducha, pero qué rica la ducha, como me gusta la ducha, como yo gozo la ducha. ¡Hey! ¡Eso! ¡Qué rica la duchita! Pero qué rica la ducha, qué rica, qué rica, qué rica la ducha, qué calientita la ducha, pero qué fría la ducha, como me gusta la ducha, me voy corriendo la ducha, qué calientita la ducha.